innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Reanudemos nuestro estudio de Marcos en el capítulo 4, versículos 35 al 41. La gente de nuestro tiempo le ha perdido el respeto a Dios. ¿Por qué digo eso? Por un lado, porque la herencia cultural judeo-cristiana nos ha familiarizado tanto con lo que algunos llaman Diosito, que naturalmente le han perdido el respeto. Alguna abuelita bien intencionada le dice a su nieto, Diosito te quiere mucho. Lo que está comunicando es que ese Diosito es una especie de abuelito benévolo, lo cual Dios no es. Y además de estarlo comunicando, probablemente ella sí lo cree, y eso es peor. Dios no es un abuelito benévolo. Por otro lado, nuestra cultura tan familiarizada con el ocultismo se ha familiarizado con lo sobrenatural, y la industria del cine nos ha llenado la cabeza con encuentros del tercer tipo, con guerras de las galaxias y con extraterrestres también benévolos. Esto produce en nuestra generación una concepción equivocada de lo sobrenatural, y como resultado le han perdido el respeto a Dios. Dios no es un extraterrestre benévolo, ni es un abuelito benévolo tampoco. En esta ocasión quiero decirles que el temor a Dios es el camino para acercarnos a Él. Y quiero decírselos desde el pasaje de Marcos 4, 35 al 41 que hemos estado estudiando. Escúchenlo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En la experiencia de los discípulos, estos pasaron de un miedo a otro miedo. Pasaron del miedo a la muerte al temor a lo desconocido. Démonos cuenta que el Señor hizo algo que ningún hombre común hace. Tal vez como una hora antes habían salido del embarcadero y habían salido con grande premura porque los discípulos, viendo la fatiga de Jesús, querían que ninguna de las otras barcas saliera con ellos para que no pudieran molestarlo. Así que se hicieron a la vela rápidamente cuando el Señor terminó de hablar y expresó su deseo de salir, y tal vez después de navegar algo así como una hora se encontraban a la mitad del lago, que tiene una longitud de aproximadamente 20 kilómetros, y entonces apretaron el botón del pánico, porque se desató una tormenta terrible como suele suceder en ese mar de Galilea por causa de su topografía. Y se aguantaron. Yo creo que se aguantaron algún tiempo viendo la fatiga tan terrible de Jesús que lo hacía dormir inclusive a través de esa tormenta. Pero tal vez un golpe de viento extraordinario y una ola verdaderamente alta que hizo que la barca hiciera mucha agua, los empujó a despertarlo, los sacudieron por el hombro y entonces le decían, «Señor, ¿no tienes cuidado de que vamos a perecer?». ¿Qué les pasó a los discípulos? Experimentaron un gran temor a la muerte, el terror a la muerte. Tenían un verdadero miedo de morir, como lo vemos desde su clamor. ¿No tienes cuidado de que perecemos? Déjeme decirle que mucha gente ignora deliberadamente la realidad de la muerte. La ignora deliberadamente porque la muerte es repulsiva. Pero basta un serio dolor para que piensen en ella y aún para que se derrumben. Piense usted, por ejemplo, que hay hombres que son verdaderas rocas de fortaleza y hombría. Pueden ser hombres que conducen su empresa con empuje, que dominan a sus empleados con mano férrea, que se enfrentan a sus competidores implacables, y sin embargo, cuando una enfermedad terminal los toca, se derrumban, se desmoronan miserablemente. Un hombre así puede enfrentarse a su médico y decirle: «Doctor, sáneme. Sáneme, doctor, pídame lo que quiera, le daré lo que quiera, pero sáneme. Doctor, toda mi fortuna es suya, pero por favor, cúreme, no me deje morir». Cuando yo era niño, tenía un ídolo en el cine. Mi ídolo era un hombre como ese. Un hombre que era el prototipo de la hombría y de la virilidad. Se llamaba Pedro Armendáriz. Pero para cuando llegué a un hombre joven, las ilusiones de mi imaginación se derrumbaron porque resultó que mi ídolo tenía pies de barro. Cuando Pedro Armendáriz supo que tenía cáncer, se suicidó, se dio un balazo. Eso suele suceder con los hombres cuando se enfrentan a la muerte, un tremendo temor. Y esa es la razón por la cual Jesús los reprendió cuando les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Todavía no tenéis fe?». Ya debían de tener fe para poder enfrentarse a la muerte. La habían aprendido de él, la habían aprendido de sus palabras y la habían aprendido de su poder que habían visto en acción. Y usted también puede encarar la muerte con fe. Porque acuérdese que Jesús tiene palabras de vida eterna y que le ofrece perdón de pecados y vida eterna si usted pone su confianza en él. Pero ahora démonos cuenta que los discípulos pasaron del terror a la muerte a un terror muy diferente. Y quiero decirle que el temor a Dios es el camino para acercarnos a Él, y es el temor al cual pasaron los discípulos. Un hombre común, no importa quién, no calma tormentas. Por eso, cuando lo vieron calmar aquella tormenta, aquellos discípulos se decían en el versículo 41, «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Lo que Jesús estaba haciendo, permítame decirle, no eran trucos como los que hacen los mediums falsos, que pretenden levantar las mesas y mover las tazas, y todos son trucos a base de alambres o en alguna otra forma. Ni tampoco eran obras de demonios, como las que hacen los verdaderos mediums, los cuales, cuando pretenden comunicarse con espíritus de muertos, en realidad se están comunicando con demonios que engañan a los inocentones que se prestan a esas prácticas. No, esto no era nada de eso. Lo que Jesús hizo era totalmente sobrenatural. Frenó un fenómeno físico, mecánico, que en nuestra experiencia es imposible de frenar. Como querer detener un terremoto que se encuentra en plena acción, o como querer detener un tifón en medio del mar de China. Ellos, como nosotros, tenían por lo tanto que contestarse la pregunta: ¿quién es este? Y eso hizo que nos demos cuenta que el temor a Dios es el camino para acercarnos a Él. Los fariseos se habían contestado esa pregunta: ¿quién es este? Y habían llegado a la conclusión de decir: es un impostor, es un blasfemo endemoniado que por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Achacaban sus obras al poder del diablo, explicaban de esa manera los fenómenos sobrenaturales que emanaban de sus palabras y de sus obras, y que los discípulos no podían explicar en este momento, y se preguntaban: ¿quién es este? Bien, los discípulos no estaban achacando las obras de Jesús al poder del diablo, ni estaban diciendo que era un impostor y blasfemo, simplemente se estaban formulando la pregunta tremenda: ¿quién es este que inclusive el viento y el mar le obedecen? sus almas, perplejas, se encontraban enfrentándose a lo desconocido y estaban llegando al punto en que pronto habrían de expresar: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente", contestando esa pregunta tan tremenda. Ahora, démonos cuenta, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Llegaron a esa conclusión por medio del temor. Póngase a pensar que usted, en lugar de los discípulos, se enfrenta a un ser absolutamente inmenso, absolutamente desconocido y absolutamente poderoso. ¿Qué puede hacer? Bueno, tiene realmente únicamente tres alternativas. La primera es que puede pelear, y la segunda es que puede huir. Cualquiera de esas dos alternativas, pelear o huir, significan un rechazo, y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel a través de sus líderes, e inclusive mucho del pueblo mismo. Estaban peleando en contra de Cristo, rechazándolo, diciendo: "Este no puede ser el rey de Israel, no queremos que este reine sobre nosotros", o simplemente huyendo de él por medio de la indiferencia. Hay otra alternativa: si no pelea, si no huye, entonces se somete, inclinándose delante de la voluntad de ese ser absolutamente inmenso, absolutamente desconocido y absolutamente poderoso. Eso es lo que hicieron los discípulos. Se estaban inclinando delante de Jesús y estaban llegando al punto en que dirían: "Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente". Póngase a pensar que siempre ha sido así. Cuando los hombres se enfrentan a Dios, se enfrentan a un ser absolutamente inmenso, a un ser absolutamente desconocido, porque no conocemos personalmente a Dios hasta el momento en que nos entregamos a Jesús por medio de la fe, y nos enfrentamos además a un ser absolutamente poderoso. Eso, déjeme decirle, es para infundir miedo, es para infundir terror. Y es el miedo, el terror, el que hace que los hombres se sometan a Dios cuando no pelean contra Él o cuando no huyen de Él. ¿Se acuerda de Moisés, el gran líder y legislador que sacó al pueblo de Israel de Egipto? Bien, Moisés también se sometió a Dios por medio del temor. Moisés vio aquella zarza ardiente encima del monte y decidió que iba a verla. Y cuando se acercó a la zarza, que ardía y no se consumía, oyó una voz que le decía: "Moisés, Moisés", y entonces oyó que la voz le decía: "Quita las sandalias de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa". La Escritura nos dice que de inmediato Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Ahora, esto es lo que le sucedió a San Pablo también. San Pablo estaba persiguiendo terriblemente a la iglesia, estaba peleando contra Cristo Jesús, un ser absolutamente inmenso, absolutamente desconocido y absolutamente poderoso delante de Pablo. Y en aquel tiempo, aquel hombre que se llamaba entonces Saulo, oyó cuando iba camino a Damasco una voz que en medio de una gran luz le decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?". Ahora, Saulo cayó transido de terror, y en medio de su terror preguntó: "¿Quién eres, Señor?". Y Jesús le dijo: "Yo soy Jesús a quien tú persigues". Y entonces Saulo de Tarso expresó aquellas palabras: "Señor, ¿qué quieres que haga?", sometiéndose a Cristo Jesús, y llegó a ser el gran apóstol de los gentiles, San Pablo. Amigo, Cristo Jesús es Dios. Y es un Dios terrible, no un abuelito benévolo. Él juzgará un día a todos los hombres. Unos irán a muerte eterna y otros irán a vida eterna. Más vale que sienta miedo de Él, temor, terror, porque si se somete a Él poniendo su confianza en Él, descubrirá que el que tiene poder para frenar tempestades, tiene también poder para perdonar sus pecados y darle vida eterna. Y además, ¿lo quiere hacer? Quiere perdonarle a usted y quiere darle vida eterna. Amigo, entonces, sométase a Él poniendo su confianza en Él.